se olvida. Este nuevo ritmo que te hace olvidar toda la tristeza y la soledad. Toda la tristeza y la soledad. Y con esta cumbia se relajará. Esto sí que es cumbia y la tienen que bailar. Vengan todos, vamos a disfrutar. Vengan todos, vamos a disfrutar. Con mucha alegría vamos a bailar. Con mucha alegría vamos a bailar. Si estás en la fiesta tienes que gritar. Si estás en la fiesta tienes que gritar. Porque en tu mente siempre llevarás este nuevo ritmo que te hace bailar. Y la tienen que bailar. Vengan todos, vamos a disfrutar.